no tengo muy claro el camino. ¿A dónde voy? ¿A dónde ir? No tengo el teléfono a mano, ni qué escribir, ni qué decir. Quizás se me pase en un año, quizá en un rato me logre dormir. Quizá esté perdido por siempre, quizá algún día te acuerdes de mí. Aunque yo seguiré, igual haré. Aunque todo esté mal, lo haré. Muy bien la casa, donde beber, donde morir. La habitación, la terraza, este país siempre ha sido así. No se vive bien en drogas, estoy perdiendo lo mejor de mí. No se ve bien la belleza, es casi igual que el ser infeliz. Aunque yo seguiré, igual lo haré. Si Boca es campeón mundial, yo también. Ya te vi con tu blue jean. Antes no quise estar, ahora sí. Horas tan urgentes, tanta gente indiferente. Los fascistas de siempre no tienen dos dedos de frente.